Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenido al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Nefi Francisco y vamos a platicar de el principio de Pareto. Si en algún momento has llegado a sentir que realizas demasiadas actividades, designas mucho esfuerzo y recursos para lograr tus objetivos, pero no obtienes los resultados que esperas, quizás se deba a una falta de enfoque sobre las cosas que realmente representan un beneficio para ti. Y el principio de Pareto, o regla del 80-20, puede ser de gran ayuda. En primera instancia es importante conocer un poco de su origen. El principio de Pareto, o regla del 80-20, surge en 1896, por el filósofo italiano Vilfredo Federico Pareto, en su libro Curso de Economía Política, el cual observa que el 80% de las tierras en Italia eran propiedad de tan solo el 20% de la población, así como que, en su jardín, el 20% de las plantas producían el 80% de las frutas que él consumía, lo que con el paso de los años, diversos economistas y científicos corroboraron que existe una relación frecuente, y que cerca del 20% de los activos representan los mayores beneficios hacia la empresa o persona, y se ha llegado a afirmar que solamente el 20% de las acciones que realizamos en un día darán como consecuencia el 80% de los resultados que buscamos. Una vez entendido cómo se comporta el principio de Pareto, piensa en los resultados que podrías obtener al enfocarte más en ese 20%, poner atención a esas actividades que te dan mejores beneficios y buscar que existan cada vez más en tu día a día, y de esta manera aumentar tu eficiencia, disminuir el estrés que puede darte el intentar abarcar tantas actividades y mejorar tu toma de decisiones al saber cuáles son realmente importantes. Para poder aplicar este principio, yo te recomendaría tres cosas. 1. Sé más consciente de las actividades que realizas en tu día. Crea una checklist con lo que has hecho durante al menos una semana, anotando cuánto tiempo le dedicas y qué beneficio obtienes de eso, para poder identificar tus prioridades y urgencias. 2. Desarrolla un plan que enfoque mejor tus esfuerzos. Al mencionar que el 20% de tus actividades aportan un beneficio, no significa que solamente debas esforzarte un 20%. Deberás proponer más actividades que ayuden a cumplir tus objetivos y poner tu 100% para mejorar tu productividad. 3. Da tiempo al descanso y a la mejora continua. Al tener una mejor organización de lo que realizas con normalidad, designa un espacio o intervalos para descansar, así como para analizar constantemente si realmente has maximizado tu eficiencia o debes hacer más modificaciones. Por hoy es todo, gracias por escucharme y recuerda que este podcast es para toda persona que no se dedica a liderar proyectos como actividad primaria, pero que entiende la importancia de adquirir habilidades de liderazgo y gestión de proyectos independientemente del negocio, profesión u oficio en el que te encuentres. Si eres estudiante, aprender habilidades de liderazgo y gestión de proyectos te ayudará a tener un mejor perfil profesional independientemente de tu especialidad. Visita formatalento.com, donde encontrarás cursos grabados, capacitación presencial y también podrás agendar una reunión conmigo para platicar tus proyectos o negocios. Si lo que requieres es auditoría o acompañamiento en cualquiera de tus proyectos, visita proyecter.org. Nos escuchamos en el próximo episodio. Somos Proyecter y hacemos proyectos.